En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Elche en Punta en este martes 4 de abril de 2017. Aquí estamos como siempre para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. A través del 101.4 desde Teleelche en Radio Marca te saludamos. Buenas tardes. Hoy martes, jornada de descanso para la plantilla del Elche, pero sobre todo jornada de análisis y reflexión tras la última derrota que ha hecho saltar las alarmas al colocarse el equipo a 3 puntos de la zona roja. El entrenador del Elche cuenta con el apoyo público de sus jugadores que tras la derrota en tierras andaluces dieron la cara por él. Anoche se lo preguntábamos de nuevo al de Aspe, al centrocampista Pedro, si siguen confiando en Alberto Toril. Total, creo que lo dije ayer y lo vuelvo a repetir ahora. Vamos a muerte con el míster y creo que seguimos la misma idea que hemos seguido desde primera jornada hasta ahora y lo seguiremos manteniendo. Sin embargo, en el entorno flanjiverde el crédito de Toril está bajo mínimos. Incluso dentro del consejo hay voces discordantes. Los que ya hubiesen preferido un relevo y los que todavía confían en el trabajo del cordobés. Desde luego será para él un examen el partido del próximo domingo a las 4 de la tarde frente al Sevilla Atlético. Todo lo que suponga una derrota podría suponer su destitución. Y es que para no jugárselo de manera dramática en los últimos partidos, el Elche está obligado a encarrilar la permanencia en los 2 próximos partidos que se juegan de forma consecutiva en casa ante 2 rivales que en teoría van a ser los más asequibles. Sevilla Atlético primero y Numancia después. Ambos visitarán en el Martínez Valero en plena Semana Santa el estadio. Y ambos están en una zona cómoda. El Sevilla Atlético no se juega nada clasificatoriamente hablando, pero es un filial. Y el Numancia, que por cierto ayer empató precisamente contra el Sevilla Atlético en Nervión, está a 4 del descenso y no parece tan exigido, al menos de momento. Porque el resto de partidos van a ser auténticas finales para el combinado blanquiverde. No olvidemos que de los 10 partidos que restan, 6 son en el estadio Martínez Valero, que eso en teoría es bueno. Lo que pasa es que viendo las estadísticas del Elche en esta segunda vuelta no lo parece tanto. Pero de los rivales, insisto, los 2 próximos en el estadio, Sevilla Atlético y Numancia, son los que a priori menos se juegan porque luego ya el resto de rivales todos están en la pelea. Después hay que visitar Valladolid, que está luchando por el playoff. Viene el Almería, que está luchando por no descender. Hay que ir a Mallorca, que es el penúltimo y se juega la vida. Viene el Mirandés, que hoy por hoy es el colista. Hay que ir a Getafe, que está 6º clasificado. Luego hay que recibir al Reus en la antepenúltima jornada, que todavía tiene opciones de playoff. Última salida en Cádiz, que está de lleno en la lucha por el playoff. Y el último partido de liga en el Martínez Valero, en Elche, recibe al Oviedo, que está en el playoff. O sea que de los 10 partidos, los 2 más asequibles, que no fáciles, son los 2 próximos ya en el estadio. Si el Elche no quiere sufrir hasta los últimos partidos, tiene que intentar ganar esos 2 encuentros, sumar 6 puntos, se metería con 45 y encarrilar la permanencia que va a estar este año en los 48-49 aproximadamente. Buenas tardes.

Por eso digo lo del pico, porque puede estar en 49 o en 47, dudo que en 50. Viendo los números del año pasado, a estas alturas, la permanencia la marcaba el Huesca con 33 y el descenso estaba también en 33 el Almería. Ahora mismo, esta temporada, el descenso lo marca el Alcorcón con 36, es decir, que ha subido considerablemente el tema de la permanencia. O sea, si esto sigue así, va a ser más caro que el año pasado. El año pasado descendió la Ponferradina con 47, se salvó el Almería en la última jornada con 48. Por tanto, rectifico mi comentario anterior. Hasta ahora, la tendencia ha sido que con 48 aproximadamente te salvabas. Si sigue la tendencia actual, harían falta 3 puntos más, es decir, 51. Yo no creo que al final hagan falta ni 51 ni 50, porque a diferencia del año pasado, todos están implicados. El año pasado a estas alturas, el Bilbao Athletic y el Llagostera estaban liquidados ya. Bilbao Athletic estaba a 9 puntos de la salvación. El Llagostera estaba a 5. Ahora el Mirandés es el colista, está a 5. El Mallorca, que es penúltimo, está a 4. No hay tantas diferencias. Yo creo que nadie está muerto y todos van a luchar hasta el final. Y eso significa que entre todos se van a ir quitando puntos. Pero bueno, pongamos la diferencia en los 50 aproximadamente. Lo que siempre se ha dicho, le harían falta unos 11 puntos. Por eso digo, estamos hablando de 3 victorias y pico. Es decir, 3 victorias, 2 empates. O 4 victorias para quitarnos problemas de 10 partidos. Eso ha estado al alcance del equipo en la temporada. Es más o menos la línea que ha llevado. Por eso esperemos que no deje para el final los deberes y en estos dos próximos partidos sea capaz de sumar la mayoría de puntos. Por muchos motivos. El fundamental por eso, por no complicarse la vida. También Toril sabe que se la juega. Es más, ayer ya lo adelantábamos aquí, en la tertulia del mediodía, en el Chempunta, que por la tarde se iba a discutir el tema y hay división de opiniones. Algunos miembros del Consejo ya han perdido la confianza en Toril y pensaban que era ya bueno un cambio. Otros, sin embargo, entienden que todavía el cordobés tiene margen. Yo creo que ese margen es el domingo. Si el domingo el equipo pierde, Toril, yo creo que tiene que hacer las maletas. Otra cosa es que empate, la imagen sea buena, hayan merecido más, pero claro, es que es una cantinela que ya no cuela, ya no cuaja. Porque esto en la primera vuelta está bien, vienen los refuerzos de invierno y todos, el propio entrenador incluido, reconoce que ahora sí ya tiene para hacer convocatorias competitivas, que hay más talento, más calidad, y claro, lo que piensas es que el equipo va a mejorar. No ha mejorado. De momento, empeora los números de la primera vuelta en 2 puntos. No es mucho. De hecho, si gana este domingo al Sevilla Atlético, como en la ida perdió, los mejoraría en 1 punto. Es decir, seguiría esa regularidad que ha llevado hasta ahora. Nunca perdió 3 partidos seguidos. Pero está claro que el crédito de Toril, sobre todo en el entorno blanquiverde, y hablo sobre todo en el entorno de afición, ha caído muchísimos enteros, porque ya cuando el partido frente al Zaragoza, antes de jugar ese partido, tras la victoria frente al Nastic, no todos estaban con el técnico. Después de esa derrota se perdieron las opciones de playoff y tras la nueva hincada de rodilla contra el Córdoba, yo creo que la mayoría han perdido esa fe ya en el técnico cordobés. Si a ello unimos que sus declaraciones pues no acaban de ayudar, claro, es que cuando uno pierde, cualquier explicación es vana. No convence a nadie. Eso de que hemos sido mejores, el equipo hace cosas muy bien, pero es que eso no vale durante 20 minutos. Al final, tú puedes jugar bien 20 minutos, pero si 70 eres inseguro, que no es el caso, porque el otro día el Córdoba no puso a prueba a Juan Carlos, excepto en la jugada del gol. Pero claro, es que eso no es un mérito, eso es un demérito. Si tienes el partido controlado y cada vez que te llegan te hacen un gol, no hablo del día del Córdoba, hablo del día o a lo largo de la temporada, por no hablar de los errores puntuales, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, yo ahora mismo me gustaría ser positivo y pensar que los futbolistas, que son los que verdaderamente tienen la fuerza, lo que dicen públicamente es cierto y tengo que creérmelo. Porque es la hora de los Nino, Pellegrín, Edu Albacar, Dorca, Juan Carlos. La hora de los veteranos y sobre todo de los que saben lo que es la casa y saben lo que se juega la casa. El resto, claro que también se juega mucho a nivel personal, pero sobre todo tienen que pensar a nivel colectivo, el club que les paga, el escudo que están representando, a la afición a la que representan cada domingo. Y es el momento de que los futbolistas den ese paso al frente. Ahora escucharemos la entrevista que le hacíamos anoche a Pedro y todo lo que dice es en ese sentido. Yo quiero creerme que de verdad el futbolista está con el entrenador. No tengo por qué dudar. Pero es el momento de que lo demuestren. Porque el técnico, con su trabajo, con su táctica, con su estrategia y con sus decisiones, ha llegado hasta donde ha llegado. Jornada 32, a 9 puntos del playoff, a 3 del descenso. Esto es una realidad, esto es un dato irrefutable. Es cierto que sus planteamientos, su filosofía futbolística de un equipo que siempre quiere dar un paso al frente, siempre quiere tener la pelota, siempre parece que juega mejor que el contrario y que juega mejor que el contrario en muchas ocasiones, no le alcanza ni siquiera para estar cerca del playoff. Ya no hablo del ascenso directo. Por tanto, es la hora de los futbolistas. De ellos depende, primero, si quieren mantener a su técnico, porque ellos saben que otra derrota supondría la salida del técnico, y de ellos depende, sobre todo, más allá de que el técnico siga o no siga, aunque una cosa va unida intrínsecamente a la otra, el no tener que sufrir hasta el final. El llegar a las últimas jornadas, imaginaos el drama de tontear con el descenso a Segunda División B. Por eso hay tiempo, es el momento de dar ese paso al frente. Ha llegado la hora de la verdad, la hora de los hombres, de los profesionales, de los jugadores. Y no dudo que la afición va a estar con ellos. Que está enfadada, sí, decepcionada, sí, deprimida. Bueno, el domingo más que el lunes y el lunes más que el martes. Y mañana lo estarán menos que hoy. Pero llegará el domingo y los que vayan, a pesar del horario y el día, van a estar a muerte arropando al equipo. Es la hora del equipo. Los que juegan son ellos. Los que juegan son ellos. ¿Está el futbolista a muerte con el entrenador? ¿Confían en Toril? Pedro. Total, creo que lo dije ayer y lo vuelvo a repetir ahora. Vamos a muerte con el míster y creo que seguimos la misma idea que hemos seguido desde primera jornada hasta ahora y lo seguiremos manteniendo. Esto creo... lo dijo Pedro anoche, lo dijo también nada más finalizar el partido y cuando le preguntamos a Edu Albacar nada más finalizar el partido si confiaban en Toril, esta era su respuesta. Sí, yo personalmente sí. Lo que diga los otros no sé, no puedo hablar por ellos, pero yo sí confío y confiaré hasta final de temporada. Yo personalmente así confiaré hasta final de temporada, otros no sé. Deja ahí y desliza una interrogante. Lo normal es decir, por supuesto que confiamos, eso es lo normal, hablando un poco en nombre de todos. Que Edu Albacar, con el peso que tiene en el vestuario, hable por él solo, quizás no me inspira demasiada confianza. Pero bueno, quizás era una manera de hablar y a lo mejor yo estoy queriendo sacar de contexto la frase, que en absoluto. Si hay alguien implicado en este club, lo tengo claro, que son los hombres que han vivido lo mejor, lo peor, hombres como Edu Albacar, como Pellegrín, que vivieron la decepción enorme del día de Granada, la alegría enorme del ascenso. ¿Qué voy a decir de Nino? Pues otra leyenda en activo, que evidentemente su compromiso es total y no hay más que ver su rendimiento. Y el resto no los menciono, no porque dude de ellos, todo lo contrario, sino porque no son tan estandartes como los tres que acabo de nombrar, precisamente por su pasado blanco y verde. Bueno, queda mejor blanco y verde. Por tanto, que demuestren el domingo que están a muerte con Toril, porque esa es la mejor forma de ganar el partido. Yo firmo porque Toril salve la categoría y sume la mayoría de puntos. Esa es la mejor señal de que los futbolistas están con el técnico y de que se van a ganar los partidos antes de llegar al final del campeonato. Y si llegan al final del campeonato y siguen ganando, fenomenal. Queda tiempo, quedan partidos. No hay que dramatizar, de acuerdo. Pero aquí ya hemos vivido el día del Compostela. Y salió cara, pues, por aquellas cuestiones del destino, porque estuvo a punto de salir cruz. Y desde que salió cruz, mira a ver dónde está el Compostela. No ha levantado cabeza ya hace 16 años. Perdía el Elche 0-2, ¿eh? Menos mal que dos canteranos, precisamente, que suelen ser los implicados o los más implicados, un tal Nano y un tal Benja, salvaron los muebles. Porque habían otros, y en su día lo dijimos, que se levantaron sospechas, un tal Rocha, un tal Vizcaíno. No es por manchar nombres, pero hasta el propio entrenador de aquel partido los cambió en el descanso. Por eso no queremos llegar a ese último partido. Salió cara, menos mal. Imagínate que nos sale cruz como al Compost. Así que para evitar dramatismos, queda tiempo, quedan partidos, quedan puntos, vamos a conseguirlos cuanto antes. Y es precisamente lo dicho, la hora de los futbolistas. La octava Expo OLED Motor de Grupo Serrano Automoción vuelve con precios que son un auténtico regalo. Este sábado, en Polígono Altavix, vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Desde las 10 de la mañana, zona infantil y muchos regalos en la octava Expo OLED Grupo Serrano Automoción. Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base, gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. Para los que son sencillos de espíritu y no creen en la abundancia ni lo material, una de nuestras clientas quiere deciros algo. Ah, pues a mí me encanta tenerlo todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Sentimiento. Devoción. Pasión. Tradición. Vive toda la Semana Santa en directo con Teleelch. Talleres Hermanos Bri, los especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y, si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche, Parque Empresarial. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Si vas a asistir a una comunión, boda o bautizo, ven a Novo Center. Hugo Boss, Versace, Moschino, Guess. Descubre las nuevas colecciones. Novo Center, patrocinador del Elche Club de Fútbol. Novo Center, en Elche, Santa Pola, Centro Comercial Gran Alacant y novocenter.com. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. El invitado anoche en A Todo Gol fue Pedro, el centrocampista de Aspe, que fue una de las novedades en el equipo titular junto a Edu Albácar, el técnico que para este próximo domingo no va a poder contar con Fabián. Es otra baja importante, hay que unir a la de Fabián a Pelayo, por no hablar ya de Mandy Matilla. La verdad es que el centro del campo se le ha ido rompiendo poco a poco al técnico blanquiverde y evidentemente ahí no es una justificación, es una realidad. Por eso el fichaje de Fabián. Y la verdad es que Fabián, pues ayer se le hicieron pruebas en Sevilla, en su club, en el Betis, pero la inflamación es fuerte y no se pudo ver si finalmente tiene esa lesión, que esperemos que no, que podría ser tras el pisotón en el dedo, una fisura en el cuarto metatarsiano de su pie izquierdo. Si se confirmase, yo recuerdo, y no quiero jugar a ser médico, Dios me valga, soy un ignorante en esa materia como en tantas otras, pero sí recuerdo, a lo largo de los años, esa fractura o esa fisura nos la hemos encontrado en varios futbolistas. Y siempre esa lesión ha supuesto 2 meses y medio, entre 8 y 10 semanas. Esperemos que no se confirme. Mañana miércoles o el jueves se le harán las pruebas, porque si se confirma estaríamos hablando entre 2 meses o 2 meses y medio. Así que ojalá que no, porque ya se perdería prácticamente el resto de temporada. Y para el partido frente al Sevilla Atlético, que ayer, insisto, empató en su casa contra el Numancia, pues lo normal, pues vete tú a saber, Álex Fernández jugaría con Dorca. Y bueno, pues se mantendría Pedro en la media punta con Borja Valle, Hervías y arriba Nino, o echaría mano de 2 delanteros. Yo no lo digo esta semana que se ha perdido. Yo llevo abogando, no esta temporada, yo toda mi carrera profesional siempre me ha gustado jugar con 2 delanteros. Me acuerdo que una vez tuve una con David Vidal Buena y al final lo reconoció públicamente. Dije, es que como dijo Paco Gómez, hay que jugar con 2 delanteros. Y el tío ponía a un tal Noel Williams y al Chino Luna. Bueno, pues yo sigo viendo a este Elche en casa con 2 delanteros. Con Guillermo, que además le haces un favor a Nino, porque Guillermo es el que se pelea con los centrales, y Nino el que luce más en su labor de media punta y con llegada desde atrás. Pero bueno, vamos a ver qué decide el técnico blanquiverde. Hablando de posibilidades y de riesgos, ¿le faltó al equipo riesgo? ¿Le faltó ambición para ganar en Córdoba? Esta es la respuesta de Pedro. No, yo creo que te voy a dar mi punto de vista, bueno, lo que se veía en el vestuario, ¿no? Nosotros dijimos que era nuestro partido, ayer era nuestro partido, ya no había otro ni mañana, ni pasado, ni anterior, nada. Era nuestro partido ayer y queríamos ganar, queríamos esos 3 puntos para estar más tranquilos, más para que el equipo pueda afrontar este tramo final, pues diferente, ¿no? Pero bueno, no fue así. Como te he dicho antes, un pequeño detalle, determinó todo y... Pero el equipo se mentalizó que ese era el partido. Se me da el partido Córdoba y el Córdoba no nos puede ganar de una manera o de otra. Pero no fue así, un pequeño detalle que determinó un partido que al final pues te vas con la cara de tonto, por decirlo así. En el vestuario dijeron que ese era el partido y salieron a ganar, pero no lo pareció, sobre todo en la primera parte. En el segundo tiempo sí es cierto que ya tuvo el balón, llegó más, pero en el primer tiempo no hubo un dominador claro y no vimos al Elche, por ejemplo, de la primera parte de Tarragona, por ejemplo. ¿Les preocupa que, siendo en muchas ocasiones mejores que los rivales, volvieron a perder? Sí, sí. Sí, porque al final hacemos mucho, trabajamos mucho, dominamos el partido, jugamos muy bien al fútbol y al final pues pequeños detalles que al final muchos partidos han determinado hacia la balanza, hacia el otro equipo, ¿no? Pero bueno, ya está, nosotros vamos a morir con esa idea, sabemos a lo que jugamos, sabemos a lo que queremos y confío totalmente en ese aspecto hacia los jugadores, cuerpo técnico y todo el mundo. No tiene ninguna duda, ni tampoco en el estilo, el seguir jugando a lo mismo. Hombre, yo creo que no, ¿no? Yo creo que el equipo desde el primer día de la primera jornada hasta fecha de hoy se ha intentado jugar como el mismo estilo que ha jugado, que ha querido el míster, y vamos a morir con ello y ya está. Sí que es verdad que muchas veces nos ha dado muchos resultados muy buenos, muy buenas sensaciones, y bueno, y hay veces pues que la balanza tira por otro lado y te vas con otra sensación, pero nosotros estamos muy bien, muy a gusto en el sentido de esa actitud con el balón, ese juego, que al final es lo que uno quiere, divertirse con el balón y disfrutar y a la vez pues crear peligro. Uh-huh. También le preguntábamos si están preocupados. Bueno, sí que es verdad que hay que ser honesto y sincero, ¿no? Al final este tramo pues ha sido inesperado, pero hay que ser realista, ¿no? Estamos a 3 puntos, hay que ponerse el mono de trabajo a fecha de hoy y a seguir y a salir lo antes posible de ahí. La clave, se lo decíamos, está en ganar estos 2 próximos partidos en el estadio, y el futbolista así lo cree, es más, hace un llamamiento a la afición. Pues sí, sí que es verdad que tenemos ahí la clave, esperemos, somos conscientes de esos dos partidos y esperemos que junto con la actitud, las ganas que tiene el equipo de poder sacar esta situación que hemos llegado, y junto al llamamiento que quiero hacer aquí desde la afición para poder todos juntos tirar para arriba, para poder estar, no complicarnos la vida, y esperemos que este domingo sea el primer paso para conseguirlo. Primer paso para conseguirlo, sigue, y evidentemente con ese llamamiento que ha hecho a la afición, espera que el domingo, aunque no es un buen horario, además del día, pues que apoyen. Hombre, yo creo que a fecha de hoy creo siempre han cumplido, ¿no? Y creo que ahora más que nunca, porque no lo van a estar, ¿eh? Siempre que es verdad que nos encantaría estar ahí donde todo el mundo quiere estar, pero bueno, por circunstancias, como tú has dicho, dos jornadas te meten más arriba, 2 jornadas te meten más abajo, esto es la segunda división, hay que ser realistas, estamos a 3 puntos, pero creo que podemos ser, nosotros mismos podemos sacar esta situación por sí solos. ¿Esperaban verse en esta situación? No, sí, como te he dicho antes, ¿no? Somos realistas. Que bueno, al final te ve tantas cosas que en la segunda división, porque por 2 jornadas todo el mundo miraba hacia una cosa y luego ahora todo lo contrario te mira otra cosa. Pero bueno, lo bueno que hay también a la vez 10 equipos ahí que estamos peleando. Y bueno, y esperemos que, como te he dicho antes, este equipo está capacitado para poder conseguir esa primera victoria, que va a ser contra el Sevilla Atlético este domingo. ¿Le puede pasar al vestuario factura la presión de verse cerca del descenso? Bueno, al final la presión, mi opinión, creo que es buena, ¿sabes? A la vez que la presión es buena, te exiges tú mismo y a la vez se exige el vestuario, se exige todo el mundo, a la vez porque hay que exigirse. Sí que es verdad que por circunstancias no hemos visto de un blanco a un negro, lo hemos pasado rápido. Y ya está, hay que ver que esas cosas pasan, hay que ser realista, hay que ponerse el mono de trabajo, y ese mono de trabajo empieza ese domingo. El mono de trabajo empieza este domingo. Hombre, alguien dirá, hombre, no, el mono de trabajo es desde la jornada 1. Pero es cierto que en esta situación ya especial y mucho más dura, pues yo creo que frases típicas, tópicas, y que se suelen decir para reflejar lo que uno quiere decir. En estas fechas, en estas últimas semanas, escuchamos mucho, y nosotros se lo preguntamos a los jugadores, de que esta plantilla no se ha diseñado para sufrir, que no está preparada para luchar por otra cosa que no sea el ascenso. Esta frase se la trasladamos a Pedro, Es decir, si está preparada esta plantilla para luchar por la permanencia. Se dice, pero mi opinión de dentro del vestuario, ese vestuario está capacitado, creo que para todo. Hay momentos buenos, hay momentos malos, y creo que el equipo lo ha demostrado. Te pongo el ejemplo, cuando nos metieron aquí la primera vuelta en Lugo 0-3, fue un batacazo increíble, y luego va a Huesca y gana 0-3. Al final, pero creo que el equipo está capacitado, pero sí que es verdad que hay que ser realista y honesto, y hay que decir entre nosotros mismos, autoexigirse y ponerse en el modo de trabajo para poder sacar esta situación, que no es una situación que la pueda vivir de otra manera, que se podría ser peor, pero sí que es verdad que tenemos que tener las orejas bien tiesas para poder saber la situación que ahora mismo se está, que estamos a 3 puntos. Las palabras, yo creo que sinceras, de Pedro, reconociendo que este vestuario está capacitado para todo, que tienen que autoexigirse entre ellos mismos y tener las orejas tiesas de que hay que coger ya el tren de la permanencia y no esperar al último vagón. Pregunta, pues, comprometida. ¿Por qué con la llegada de los refuerzos de invierno la segunda vuelta está siendo peor que la primera? Pues mira, si podría responderte a eso, al final te contestaría, pero no lo sé, ¿sabes? Al final es difícil saber por qué una cosa, por qué otra cosa, pero creo que esa pregunta deberíamos hacernosla al final de temporada, ¿no? Porque cuando se termine y pase lo que pase, pues se sentarán la gente de directiva, de todo el mundo, para poder sacar un balance general de todo, desde principio hasta final. La fecha de hoy sí que verá que es una pena, pero hay que pelear, luchar por lo que, porque este club a fecha de hoy siga en segunda división. Ya le hemos escuchado antes que van a muerte con Toril y con su filosofía, pero íbamos un poquito más allá y le preguntamos si en el vestuario son conscientes de que una derrota el domingo podría ser el final de Toril. Creo que no, ahora mismo fecha de hoy, yo creo que no soy consciente de ese, no me veo terminando la temporada sin el míster que tenemos ahora, que es Toril, ¿no? Creo que ha hecho una temporada para mí muy buena, lo que pasa que, bueno, por circunstancias, pues los resultados determinan muchas cosas, pero creo que es muy buen entrenador y esperemos que de aquí al final podamos terminar todos juntos y sumar todos juntos, que podamos conseguir el objetivo lo antes posible. Para bien o para mal, y Toril lo sabe, el buen entrenador lo tiene que demostrar no solo con propuestas y con juego, sino sobre todo con resultados. Esta plantilla yo creo que tiene calidad y veteranía para salir de esta situación. ¿Y los jugadores lo piensan? Sí, al final es como tú has dicho, ¿no? Pero la vida o el fútbol o en sí te da estas cosas. Hay que aceptarlas, hay que ponerse el mono de trabajo y lo que te venga, que ha sido ahora esto lo que nos ha venido, hay que tirar para adelante con todo ello. No es la primera vez que el Elche está en esta situación, seguramente tampoco es la última, pero vamos a ver si es capaz de resolverla y de ganar al filial, al Sevilla Atlético. Es un partido muy peligroso. Pedro está convencido de que van a ganar. Lo vamos a conseguir, no lo dudo, pero simplemente tengo que decirlo, que quiero que mi gente, mi afición, quiero que venga a ayudarnos para poder conseguir ese objetivo, que es esa victoria. Pues es el momento de la unión absoluta en ese vestuario, en la grada y en el equipo, con el equipo. Es el momento de sacar esto adelante antes de complicarnos más de lo que ya se ha complicado. Mañana volvemos aquí en Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Como siempre, mil gracias por elegirnos. Un saludo, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.